Bueno, pues estamos hoy, hemos podido conectar con el compañero Fernando, integrante del sindicato CNT en Bilbo. Y un poco la intención que ayer también nos movía, que es la convocatoria de esta próxima huelga general mañana miércoles 14 de noviembre. Aupa, Fernando, estás ahí, ¿verdad? Opa, sí. Aupa. Bien, pues un poco en los términos que ayer hablamos con estos compañeros, pues sí te pediría que para empezar, pues nos hablaras del sentido de la convocatoria para mañana de huelga general. Bueno, pues el motivo, yo creo que prácticamente todos los trabajadores estamos bastante más que enterados por una cosa o por otra de los Sí. continuos recortes que llevamos sufriendo, sobre todo con la excusa de lo que han dado en llamar la crisis. Pues parece que la patronal se ha apuntado al carro de conseguir recortar los pocos derechos que nos quedaban después de las últimas reformas laborales y bueno, parece que ha dado un órdago contra nosotros en intentar recortar absolutamente pues todo lo que nos quedaba, con la complicidad más que de los gobiernos, de los distintos gobiernos que han estado viendo estos últimos años. Y bueno, yo creo que Sí. es el momento, no es ahora el momento, es desde hace muchísimo tiempo que los trabajadores debemos movilizarnos. Sí, con la complicidad de los diferentes gobiernos y también con algunos de los sindicatos que precisamente también mañana convocan a la huelga. ¿Qué podemos hablar sobre la unidad de acción y un poco? Bueno, pues la historia es que, bueno, sabiendo que los compañeros de fatiga de la jornada de mañana, pues Sí. bueno, dentro de lo que son las estructuras de esos sindicatos como Comisiones y UGT, pues bueno, no es la mejor de las compañías porque su trabajo, bueno, su actividad en los 30, 35 años de democracia ha sido la de intentar desmovilizar continuamente a la clase trabajadora hasta convertir sus intereses en intereses completamente ajenos a los nuestros y que se parecen Sí. más a los de la a los de la patronal y los de la patronal, vamos, pues también somos conscientes de que el movimiento obrero ahora mismo está muy fragmentado y, bueno, los sindicatos que en teoría estamos minorizados, pues lo que tenemos que hacer es, no tenemos otra opción que esperar a que obligarles un poco, por una parte o por otra, a que convoquen huelgas, o Sí. paros, mejor dicho, porque huelgas es una manera un poco genérica de llamarlo cuando un paro de 24 horas no es exactamente una huelga general que nosotros quisiéramos, pero Sí. bueno, vemos que es la única manera de conseguir hacer una movilización e intentar por lo menos recuperar el espíritu de pelea de la clase trabajadora, pues bueno, aprovechando y desde luego sin olvidarnos nunca de denunciar esa forma de hacer sindicalismo que desde luego nos ha llevado a, o por lo menos ha colaborado a que la situación sea la que estamos en estos momentos. Sí, eso por una parte podemos decir con respecto a Comisiones Obreras y UGT, pero también la autodenominada mayoría sindical vasca no convoca para la jornada de mañana. Sí, nosotros mantenemos un contacto directo a través de una plataforma que conseguimos unir o formar en el último año y sí que nos sorprendió un poco la actitud de ELA y de LAB. Sí. Considerábamos que lo mismo que hace un mes y hace un año la situación obligaba a convocar diferentes huelgas generales y nuestra postura era de darles una mayor proyección y un mayor número de ellas y no disiparlas tanto distanciarlas tanto en el tiempo y sin embargo nos hemos encontrado con que parece ser que tienen un criterio completamente distinto. Eso es una cosa que deberían explicar ellos a la clase trabajadora, pero de una manera mucho más clara que las notas de prensa que han sacado, que son un poco, pues, quedan difusas y no aclaran realmente cuáles son realmente los motivos por los que no han convocado. Evidentemente, sí pueden argumentar. Son libres perfectamente de argumentar que los compañeros de fatiga que nos tocan en estas jornadas pues no son lo más deseables posible, pero bueno, es Sí. una manera, lo mismo que les criticamos nosotros a UGT y Comisiones de no convocar la última huelga general, pues tampoco nos podemos nosotros, ¿con qué argumentos luego vamos a dejar de convocar? Creo que el argumento más sólido es el de intentar aprovechar este tipo de convocatorias, independientemente de quién las convoque, no Sí. para hacerles el caldo gordo, sino precisamente todo lo contrario, para marcar una diferencia y Sí. sobre todo recuperar la confianza de la clase trabajadora, que es la que realmente nos falta ahora mismo a todos. Así pensamos, desde luego, algunos. Bueno, por otra parte, también la convocatoria mañana tiene alcance europeo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hombre, el alcance europeo es. yo realmente desconozco, no conozco demasiado bien la organización sindical que convoca a nivel europeo. Hombre, es un primer paso que recuerda muy ligeramente a los de la Primera y Segunda Internacional, cuando el movimiento obrero era en Europa era fuerte. Pero bueno, la situación en general de crisis que ha salpicado a todos los países, sobre todo del sur de Europa, de los mediterráneos, por decirlo así, pues hace que sea una pues los recortes, al fin y al cabo, nos están afectando a todos. La patronal hace muchísimo tiempo que no se detiene en fronteras, y bueno, es lo más evidente es precisamente eso, que las crisis y los recortes nos están afectando a todos, y una manera de hacerles frente es una respuesta conjunta. Desde luego hay ejemplos en los que nos debemos mirar, que son el de Portugal y Grecia, sobre todo, en el que con 2-3 años de retraso, pues la situación se va haciendo calcada a la que ellos han sufrido. Entonces, bueno, siempre que se ha dicho eso de cuando al vecino le des barbas, le vea remojar, pues, o cortar, pon los pies a remojar, creo que era algo así. Pues yo creo que es el momento de dar una respuesta conjunta, y yo creo que es un primer paso. Evidentemente, con un paro como el que estamos haciendo no se va a conseguir paralizarla o hacer retroceder las intenciones que tienen tanto el gobierno como la patronal, pero yo creo que debe ser un primer paso, lo tenemos que tomar así, como un primer paso de los trabajadores para intentar recoger o recuperar la confianza en nuestras fuerzas, y a partir de ahí, independientemente de nuestras diferencias que podamos tener unos y otros, pues remar todos en la misma dirección. Sí es. Reconocernos en la calle, reconocernos en la lucha. Mañana es una jornada que así está convocada, desde luego, por parte de varios sindicatos, entre ellos CNT, y te pediría que nos pusieras algunas citas aquí desde Sinchili, que emitimos en Guipúzcoa. Estamos hablando con el compañero Fernando, CNT en Vizcaya, pero creo que tendrás también algunas citas de los diferentes herrialdes. Sí, en principio, por ejemplo, para ir más cercano a vosotros, en Donostia a la mañana tienen organizada una caravana para informativa para recorrer diferentes pueblos y polígonos industriales, sobre todo en la zona de Donostialdea. Sí. Y luego al mediodía con una concentración en el boulevard. Sí. Y a la tarde también con una manifestación. De todas maneras, la referencia se puede buscar en nuestra página web, que allí viene perfectamente explicado el tema de los horarios, que ahora mismo se me escapan exactamente que el horario concreto es justo, pero vamos, te digo que en la página web de CNT Sindicato ahí hay un apartado. Ajá. En el grupo de Guipúzcoa que está haciendo ahí su trabajo. Bien, y también te agradecería un poco pues los datos que tengas de Vizcaya, Navarra. En Vizcaya a la mañana en Bilbao hemos quedado una concentración conjunta junto con SK y CGT. Sí. Para participar en una concentración y luego una pequeña manifestación en el Sagrado Corazón a mediodía, sobre las 11:30 hemos quedado, y haremos un recorrido hasta Plaza Moyúa con intervención, y luego nosotros concretamente CNT vamos a hacer en solitario una manifestación a las 6 de la tarde con salida de la Riaga. Sí. Y también con meeting después del recorrido en la propia Plaza de la Riaga. Muy bien. Y luego los compañeros de Iruña, sí, compañeros de Iruña han convocado una manifestación en conjunta también, participaría junto con SK y CGT. Sí. A la mañana, en la Plaza del Castillo. Bien, pues... De Álava se me escapa, no me acuerdo ahora mismo en Álava lo que iban a convocar, me imagino que será parecido, una participación en conjunta con los otros sindicatos a la mañana, pero se me escapa. Pues, si te parece, para terminar, hacer un llamado a la huelga. Pues sí, pues un llamamiento a todos los trabajadores para que, independientemente de su forma de pensar en diferentes terrenos, sobre todo el político, pues hagamos piña y que, bueno, siendo conscientes, como he dicho antes, de que es muy complicado o prácticamente imposible que con una jornada de paro de 24 horas pues se consigan frenar las intenciones del gobierno y de la patronal, pero que lo tomemos como un primer paso para recuperar confianza en nosotros mismos, recuperar las ganas de pelear e intentar dar el primer paso para que en el futuro pues pueda hacer frente a esos que nos quieren convertir en semiesclavos y condenarnos a la miseria y bueno, que vean que lo que están consiguiendo es todo lo contrario. Están consiguiendo unos trabajadores que recuperan su conciencia de clase y que se las tendrán que ver con todos nosotros y nosotras. Te agradecemos estas palabras, Fernando, gracias. Desde CNT Vizcaya, y nos vemos en la calle, nos vemos en la lucha y mantenemos el venga, contacto. Y es que era Ur. Ayó. Yo. Vale, Fernando. ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? Sí, Fernando. Ya has colgado. Vale.